Día de la Madre en Diarco. Hasta este viernes, aprovecha 3 cuotas sin interés en Electro con todas las tarjetas y hasta 6 con Banco Macro. 30% en indumentaria seleccionada, 25% en valijas y más. Diarco, Diarco. ¿Querés más? Diarco.com.ar.